Días de movilizaciones, días de organizaciones en distintos ámbitos. Hoy a las 4 de la tarde se va a realizar un acto con música en vivo contra la precarización laboral de artistas y trabajadores de la cultura específicamente. Esto será en la puerta de la Casa de la Cultura de la Ciudad, Avenida de Mayo 575. Habrá una gran cantidad de artistas invitados, entre otros Javier Malosetti, El Mono Hurtado, Pecho Anzuategui y otra gente que estará compartiendo su música por allí. Quien está con nosotros por acá es Ramiro Pérez, cantante lírico e integrante del coro estable del Teatro Colón. Ramiro, muchas gracias por estar acá. Bueno, por favor, buen día. Gracias por este espacio. ¿Cómo se siente la precarización o la reforma que se viene en el ámbito de la cultura y en el caso puntual de los integrantes de orquestas estables, ¿no? Bueno, desde hace un tiempo más o menos largo se viene llevando un vaciamiento a cabo en muchos teatros, muchos espacios estables de la ciudad y de la provincia, bueno, de la Argentina. Esto sería darle más un marco más imponente a la reforma, pero sí, los cuerpos estables están siendo vaciados hace un tiempo bastante largo. ¿Y cómo se siente ese vaciamiento? ¿Qué es? ¿Despidos? ¿Precarizaciones? ¿De qué modo? Y es lo mismo que cualquier otra fábrica, es retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas. O sea, hay compañeros que se han jubilado hace 2 o 3 años con, qué sé yo, 15 años de aportes, cosas muy extrañas, pero bueno, que van dejando de manifiesto un poco el achicamiento de todos los cuerpos estables. Los cuerpos estables, bueno, del Teatro Colón, que es un teatro muy importante, van más o menos entre las 100 y 120 personas, y todos ellos tienen el 20% de la planta precarizada y firmando contratos mensuales, o sea, es... ¿Mensuales? Mensuales. Muy difícil de pronosticar qué va a ser uno de su vida, digamos, y todos los meses tengo que ver si me firman o no. Contratos mensuales, sin ART, sin seguro social, sin seguro médico. Recién escuchaba, por ejemplo, ustedes hablaban un poquito de lo de Coto, del laburante este, el pibito que murió en Montacargas. Nosotros tuvimos un accidente igual, hace 4 o 5 años, 2013... un pibe se llamaba Daniel Ayala, un laburante de limpieza, tercerizado, trabajando dentro del teatro, que murió en un montacarga que estaba mal habilitado. El teatro se abrió en 2010, 0 km, y este montacargas estaba mal habilitado. El pibe se cayó por ahí y se murió lo mismo, o sea, un padre de un niñito de un año, una cosa así, lo mismo. Es increíble, o sea, se traduce y se explaya por todos lados. Esta situación, Ramiro, que comentás de los laburantes de orquestas estables y demás, o de coros, es incluso trabajos que estamos hablando de que tienen un contrato por parte del Estado, porque después tenemos una precarización ambiente en la música en general, donde incluso le cuesta a los propios músicos considerarse laburantes, ¿no? Sabemos que el Estado es el primer precarizador, o sea, el primer negrero es el Estado. En los teatros oficiales, lugares oficiales, esto se ve, pero si se ve en los lugares oficiales, o sea, cuando vamos a un lugar donde no hay relación de dependencia, porque es un bolichero que contrata músicos por la noche, qué sé yo, eso se ve todavía mucho más, toma mucho más relevancia, ¿no? Difícil, me imagino, también generar esa conciencia colectiva con gente que por ahí no considera que esté ejerciendo un trabajo, ¿no? Poder tener una conciencia de clase y laburante en el ámbito de la música. Es muy difícil entre los artistas en general hacer eso, ¿no? Concientizar a los compañeros de que somos laburantes. Mis compañeros, muchos no piensan que son trabajadores. No, venimos un ratito acá, cantamos y nos vamos. No, es una tarea muy específica, ¿no? Que lleva muchos años de estudio y demás. Algunos, bueno, claro, no entienden eso porque tienen mucha suerte de haber nacido con una gran voz y, bueno, no entienden que son trabajadores todavía. Por eso es muy difícil concientizarlos, ¿no? Hablar de la reforma laboral, bajar una discusión política. Pero bueno, en eso estamos, tratando de meterle mecha a eso. ¿Cómo viviste la reinauguración del Teatro Colón y cómo es la situación de los teatros en el resto del país? Yo entré al teatro en el 2010, justo cuando se reinauguró. O sea, no conozco yo la... más de palabra, más de los compañeros más viejos que cuenten cómo era el teatro antes. Yo te puedo decir que ahora el teatro cómo funciona, o bueno, si hablamos de edificio, el edificio se cae a pedazos, lo que se ve por afuera está muy lindo, pero por adentro hace 15 días se inundó el cuarto piso y todo el tercer piso se cayó la mampostería, ¿viste? O sea, un asco todo, los ascensores no andan, el montacarga este, que es un montacarga asesino, es peligroso. Lo que tenemos que pensar de esta reapertura del teatro se hizo en función de precarizar plantas y ir cerrando plantas de a poco. Hace 20 años la planta de Zapatero funcionaba con 30 personas, hoy con 15. De igual de sastrería también, 30, hoy con 15. De a poquito se va dando paso a la compra de materiales y dejando de lado el trabajo industrioso que hay dentro del teatro. El Teatro Colón es un teatro fábrica, y esta es la particularidad de este teatro en todo el mundo, junto con el argentino de La Plata, que es un teatro muy importante en La Plata. Uh-huh. Nosotros tenemos plantas que fabrican lo que nosotros queramos. ¿Se entiende? Es una ventaja. Vos sos un loco que venís a poner una ópera acá y quiero las pelucas que sean con ricitos de oro, hechas con no sé qué, ta, ta, no. Bueno, y el tipo que trabaja en el Teatro Colón tiene que hacer esa peluca loca o ese zapato que el tipo diseñó, y eso le permite a alguien llevar a cabo una idea que no puede hacer en otros lados. Eso es lo particular de este teatro. Interesante, Ramiro, lo que va a pasar hoy, porque se encuentran también artistas de distintos ámbitos, ¿no? Ustedes que trabajan, por ejemplo, en el coro estable del Teatro Colón, pero también con propuestas más rockeras, con gente del jazz, gente más reconocida también a nivel nacional por ahí, por el gran público, y que todos juntos puedan encontrar ese denominador común que tanto cuesta, de decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones laborales que estamos teniendo? Sí. Se ve con... llamó la atención que contestaban tan rápido los compañeros, bueno, los músicos... De relevancia como Balosetti, como Hurtado, como Insaurralde, que bueno, de una se prendieron, y habla un poquito también de que estamos siendo una alternativa para todos esos músicos que no están viendo, y artistas en general, no están viendo que otras agrupaciones hagan algo. Vivimos un poquito el inmovilismo de los partidos oficiales, de los partidos ya bastante podridos que tenemos en Argentina, y están viendo que nuestro programa político se lleva a cabo, que las cosas que decimos, nuestros pronósticos políticos se cumplen, que cuando hablamos de que un boliche cierra hay que ponerlo a laburar y no que el dueño se vaya con la guita y no le paga a nadie. O sea, nos llama un poquito de atención, pero esperamos eso también, que vayan sumándose compañeros. ¿Cuál es el rol ante toda esta situación del SADEM, del Sindicato de Músicos? Bueno, el SADEM es un sindicato nacional que tendría que, ante esta reforma laboral, salir con los tapones de punta a la calle, pero no sé si ha dicho algo. O sea, no lo vimos en ninguna marcha, no lo vimos en ningún lado, ni por Santiago Maldonado, ni por López, ni por el 2x1, ni por nada, ni por la reforma laboral. No lo vamos a ver tampoco por la reforma educacional, tampoco vamos a verlo con la reforma previsional. Están en sus sillones y nosotros lo que le exigimos es que salgan a calle. No lo van a hacer. Hace poco contábamos que ustedes, de músicos organizados, denunciaban fraude en las elecciones. ¿Hubo novedades con las elecciones, con el resultado, o quedó ahí? A nivel nacional sacamos un muy buen caudal de votos acá en la ciudad. El fraude que nosotros adelantamos, porque veíamos las maniobras que se llevan a cabo todos los días cuando íbamos a presentar papeles y demás, se cristalizó en una elección fraudulenta. El día de la elección fuimos, no te puedo decir el número exacto, pero te puedo decir cuántos músicos no pudimos votar, y fuimos 200 que no pudimos votar. Eso arrojaba un porcentaje de 60-40. Nosotros le ganamos Capital, ganamos en esta seccional aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 60-40. Si nos hubiesen dejado votar, no nos dejaron votar, entonces fue exactamente el contrario el número que arrojó la elección. Pero bueno, fue un fraude escandaloso. ¿Y por qué no los dejaron votar? ¿Qué excusas esgrimieron? Las excusas eran descabelladas y divertidas al mismo tiempo. Yo fui a votar y me dijeron que yo no podía votar porque no registraba trabajo. Y entonces yo pude discutir con el responsable de SADEM. si un tipo que trabaja de martes a domingo en un teatro internacional de la Ciudad de Buenos Aires no asegura que es músico, bueno, ¿quién es músico? Horas más tarde iba Samba Quipildor a votar, que no es de nuestro agrupamiento, pero tampoco lo dejaban votar. A Samba Quipildor es de una locura incitada. O sea, no quieren democracia sindical. Pienso también en la rareza que debe ser para ustedes de repente tener que participar de noches de gala donde terminan sirviendo un poco a la corte de mostrar a un país en un acto político, en un acto público y demás, y que la situación laboral sea esta, también debe ser como tenso para ustedes, ¿no? Como en términos laborales, digo. Y, a ver, yo como laburante, es simple, voy, laburo, canto lo más lindo que pueda, pero porque es un laburo para mí, o sea, es una cosa medio... onanista, ¿viste? Es propia. No, yo no le voy a cantar a Bulgeroni o a Macri o a Pablo Roca. Es una cuestión de que es un laburo y los trabajadores vamos al teatro. La platea se llena de esta gente. Pues arriba están los laburantes, los que aman la música, los estudiantes que, como yo, que en un momento fui al teatro y descubrí que era cantar ópera ahí. Entonces, no, a mí no se produce ninguna contradicción, por lo menos. Sí, esta cuestión de que estamos en un gran lugar, un lugar súper imponente, y por abajo la precarización es absoluta. O sea, el 20%, podemos hablar del 20% del teatro, no cobra vacaciones. Claro. ¿Se entiende? Yo tengo compañeras que van a ser madres en enero y no tienen licencia por... contratadas, que no tienen licencia por maternidad. Uh-huh. Eso quiere decir que tienen el pibe... y tienen que volver cuanto antes porque no cobran, ¿se entiende? No cobran ni la maternidad ni tienen el goce de, no sé, que tener una obra social buena como para tener un hijo en un lugar lindo, y tienen que volver cuanto antes porque no cobran. Es increíble. Ramiro, gracias por esta visita y la convocatoria, por supuesto, entonces, para ir a la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Avenida de Mayo 575, hoy a las 4 de la tarde, con estas demandas del sector de trabajadores y trabajadoras de la cultura y los músicos que también se oponen a la reforma laboral. Gracias por estar acá. Bueno, gracias por la invitación.